Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia. Los temas políticos, económicos y sociales siguen siendo candentes e influyen sin lugar a dudas la agenda mediática. La actualidad sigue siendo abrumadora y su repercusión nos sigue estresando en nuestra marcha rutinaria. Empecemos a numerarlos, casi sin solución de continuidad. ¿Qué pasará con Máximo Kirchner luego del acto y su discurso en el estadio de Argentinos Juniors? Apostemos por cuál será la candidatura que le estará destinada para el 2015. Que Cristina Fernández almorzó con el Papa buscando la solidaridad vaticana. Que mientras sigue la pulseada con los fondos Carroña, Francisco hizo unos guiños con sus críticas al sistema financiero y su voracidad. Que por ahora, nada impide la fuga de divisas del país y el vuelo a las nubes del dólar paralelo o blue, como se le llame. Que los precios le llevan una delantera indescontable y van muy alejados de la recientemente modificada ley de abastecimiento que intentará ponerles paños fríos. Que los gremios opositores y oficialistas tratarán de no perder protagonismo reactivando los conflictos para exigir la reapertura de paritarias que alivien los alicaídos salarios. Que los enojos por las declaraciones del encargado de negocios de los Estados Unidos en Argentina presionando con el sanbenito del default. Que Macri dice que de llegar a ser presidente eliminará las retenciones, volverá a endeudarse externamente y hasta reverá la ley de medios. Que Mauricio se juntó a comer con Moyano, Barrio Nuevo y el Momo Venegas. Imaginen el menú y la conversación. Que la convivencia del rejuntado Faunen cruje por todos lados. Que las candidaturas tribuneras de Tayana y Domínguez, y mucho menos las de Randazzo y Uribarri, no conmueven a nadie. Que Massa e Insaurralde siguen su histeriqueo fashion. Que esta semana que pasó, Scioli durmió la siesta y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvo órdenes de no abrir la boca para no seguir diciendo gansadas. Todo eso, y ni hablar de la rosca internacional, amigo oyente, queda al margen. Cuando llegue el tiempo de la calidez, de la ternura, de los brazos y los corazones abiertos, la consigna principal es el amor. Oyentes, llegó la primavera. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando. Puedo escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. El hombre de cristal, directa al infinito. Oye, directa al infinito. Oh, directa al infinito. Y verás que todo, que todo corre hacia ahora. Aquí estoy en todas partes. Aquí estoy en todas partes. Allá a lo lejos puedes escuchar un amor, amor de primavera, que anda dando vueltas. Oh, que anda dando vueltas. Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Buenas noches, oyentes, son las 8:10 pasadas. Estamos en Radionauta FM 106.3, esto es Prohibido Cumbia, nuestro teléfono de contacto el 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Estamos tratando de remar en solitario porque nuestro compañero de programa Guillermo está cumpliendo sus deberes militantes con su organización y lunes por medio tiene reunión. Estamos acá con Juan en los controles, que para colmo está incubando uno de esos virus que son bastante molestos. Muy variada fue la comitiva que llevó Cristina Fernández a su cita papal en el Vaticano. Una de las invitadas ha sido la nieta recuperada Victoria Montenegro, militante de la agrupación oficialista Colina, y que fuese apropiada por un coronel de inteligencia durante la dictadura, coronel que la anotó como hija. Victoria relató la emoción que le ha producido el encuentro con Francisco, a quien le entregó un collage con la fotografía de sus verdaderos padres, Hilda Torres y Roque Montenegro. Una sensación muy distinta siente Estela de la Cuadra, tía de la nieta recuperada 115, quien durante años se ha preguntado por las responsabilidades de Francisco, alias Jorge Bergoglio, en la época de la dictadura. Recordando el secuestro de su hermano Roberto, un obrero de YPF en 1976, y de su hermana Elena en febrero de 1977, Estela de la Cuadra va atando cabos, recordando los tiempos en que sus padres van a la vicaría castrense de la iglesia Estela Maris de Retiro, tratando de sensibilizar a Emilio Grasselli, el secretario del entonces vicario Tortolo, de quien obtendrán algunos indicios sobre el paradero de Elena. Cuenta Estela que por mediación de su hermana Soledad, exiliada en Italia, sus padres se conectan con el responsable mundial de los jesuitas y que por este intermediario llegan a entrevistarse con Jorge Bergoglio, por entonces responsable regional de los jesuitas en la Argentina. Bergoglio les indicará que se entrevisten con Mario Picci, el segundo del tristemente célebre arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, dicho sea de paso confesor de Ramón Camps, el jefe de la represión en la zona. Picci se reunirá con gente de inteligencia militar y le dará indicios al padre de Estela de la Cuadra del destino de los secuestrados y de que el hijo de Elena había sido entregado a una buena familia. Hoy en día, Estela de la Cuadra sigue sin convencerse de que Francisco, alias Bergoglio, haya ignorado algunos hechos como los narrados o el caso de los cura palotinos, y critica su condescendencia, la condescendencia de Francisco con el vicario represor condenado a cadena perpetua, Christian von Wernich. A tener en cuenta, ni olvido ni perdón. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama, barco sobre la mar, de caballo la montaña verde, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde. Lele, lele, lele, ay, lele, lele, lele, compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi cuchillo por tu espejo, mi montura por tu manta verde, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le. Compa, ¿dentro de esta dime, dónde está esa niña amada? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde. Vengo sangrando desde la cuesta de cabra, y que yo fuera mosquito, este trato no cerraba verde, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ay, ay, que yo te quiero verde, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, de caballo la montaña verde, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ya, sí, que yo te quiero verde, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, este que te quiero verde, este viento verde rama, y el barco sobre la mar, que el caballo la montaña verde, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ya, ya, ya, que yo te quiero verde. La ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas te acuden a los ojos. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Thank you. Leemos que las contradicciones entre nosotros y el enemigo, y las contradicciones en el seno del pueblo, por ser de distinta naturaleza, deben resolverse con diferentes métodos. Que entre nosotros y el enemigo se trata de establecer una clara distinción, y que en el caso de las contradicciones en el seno del pueblo, hay que establecer qué es lo correcto y qué es lo erróneo. Y esta es teoría que busca los caminos para resolver el origen de las desigualdades de nuestro mundo global. Dice Ernesto Hernández Busto que en las redes de Internet están presentes las mismas desigualdades del mundo real, disfrazadas bajo un entramado de sistemas abiertos, pero que a diferencia de las sesudas y trabajosas que pueden llegar a ser las intelectuales teorías librescas y su interpretación por sectores ilustrados elitistas, en las redes se acepta de forma demasiado ingenua que más información equivale a mejores decisiones, cuando en esa sobreabundancia se sacrifica siempre el lugar de la intuición, intuición que está siempre presente en el mundo real, y que es justo aquello que va más allá de la información disponible, que opera sin esclavizarse al dato. Dice Hernández que no hay que saberlo todo, cosa que ya de por sí es imposible, y lo que importa es seguir el tortuoso camino del pensar para seguir teniendo un espíritu crítico y no aceptar ninguna verdad sacralizada que figure en los libros o toda ilusión de la verdad de los soportes digitales, porque lo infinito de Internet, como cualquier otro infinito material sin límites, se asemeja peligrosamente al desierto, a un desierto estéril. Prohibido cumbia. Surely be learning. aire. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. Dejamos, a propósito, por fuera de la editorial, otros problemas graves que quizás tengan una menor repercusión mediática en los medios concentrados, ya sea oficialistas u opositores. Vamos a empezar por el eje laboral. Las suspensiones en la fábrica autopartista Lear, que todavía no ha tenido en el conflicto una solución acorde con lo definido por la justicia, esto es, la reincorporación de algunos de los trabajadores despedidos y la suspensión arbitraria de los delegados gremiales, ha sido resuelta arbitrariamente y contraviniendo todas las reglas legales por el sindicato propatronal del ESMATA, manejado por el burócrata Ricardo Pignanelli, con la complicidad, por acción u omisión, del ministro de Trabajo Carlos Tomada. A ello se ha sumado la represión orquestada por el secretario de Seguridad Sergio Berni, que utiliza a la Gendarmería Nacional, extralimitando los métodos del control de la protesta social, defendidos otrora por el propio gobierno nacional. El otro hecho forma parte de uno de los ejes centrales en los que basó su política el gobierno kirchnerista: los derechos humanos y la condena a los genocidas de la dictadura. El 18 de septiembre se cumplieron 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, esta vez en democracia. La causa debe de haber sumado un montón de folios con pistas que no han conducido a ninguna solución en la búsqueda de López, testigo clave en la condena a reclusión perpetua del asesino Miguel Echecolás. Quizás la clave por la que no se ha encontrado las soluciones en la búsqueda de Julio López pase por las relaciones nunca interrumpidas del asesino Echecolás con la policía bonaerense, uno de los actores en la investigación. La sociedad argentina necesita una pronta respuesta sobre lo que pasó con Julio López para que las cicatrices de la dictadura no vuelvan a estar en carne viva. De este lado del camino, sin buscar ningún destino, y aunque el trazo no es muy fino, de este lado del camino, si mi cara está arrugada y mis manos empolvadas, no ha de ser cosa muy rara. Si mi cara está arrugada, he esperado tanto tiempo, tanto, tanto, que ahora que he llegado a mí solo quiero decir que sí. Me agradecido de este lado del camino. de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Prohibido cumbia. Ana Elisa Leiderman y Verónica Botera habían formalizado su matrimonio igualitario el año 2005 en Alemania. En el 2008 la pareja decidió tener un hijo, ya trasladados a Colombia, por lo que Ana se sometió a un tratamiento de inseminación. Al nacer la beba, Verónica empezó los trámites para el reconocimiento adoptivo, enfrentándose a varios obstáculos legales. El caso llegó a la Corte Constitucional de Bogotá, que finalmente ha dado su fallo concediendo la adopción legal. Luis Vargas, presidente de la Corte, ha declarado en sucesivas conferencias de prensa que de aquí en más la inclinación sexual no será una restricción para que las parejas de un mismo sexo puedan adelantar trámites de adopción. La sentencia, sin embargo, ha quedado por ahora restringida solamente a este caso. Sin embargo, ya ha tenido la oposición, por ejemplo, del procurador general Alejandro Ordóñez, simpatizante del Opus Dei, quien dijo, muy suelto de cuerpo, que la Corte está haciendo experimentos de reingeniería social. La senadora católica Vivian Morales anunció que solicitará un referéndum para que sean los ciudadanos quienes decidan si las parejas del mismo sexo pueden o no adoptar. El gobierno avaló la sentencia. No podía ser de otra manera, ya que el ministro responsable es Juan Fernando Cristo. Y si Cristo lo dice, no hay tutía, aunque en Colombia no haya todavía ni unión legal ni matrimonio igualitario. Yeah. desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Dicen que Europa se va convirtiendo en una sociedad vieja y por ello cada vez se va volviendo más conservadora. Ello parece importarle bastante poco al consumismo capitalista. Y es que en estas sociedades, que a pesar de las crisis económicas siguen manteniendo sólidos paraguas sociales para su clase media, la existencia de personas entre las edades de 65 a 85 años que se mantienen activas física e intelectualmente, sin facturas económicas pendientes y con sus hijos fuera del nido hogareño, forman un estrato social importante en la zona europea de mayores ingresos. Gerontolescentes se les llama por su modo de vida, su emancipación en cuanto a elección sexual, por sus niveles de consumo y los modos modernos de vestir. Hay una película del italiano Paolo Sorrentino, La Gran Belleza, donde el personaje de Chef Gambardella reivindica la Dolce Vita a sus 65 años, manifestando que a partir de esa edad no quiere perder de ninguna manera el tiempo con cosas que no le interesan. Claro que no estamos haciendo una apología de la buena vejez y que está claro que hablamos de los países potencialmente de economías dominantes y no de los viejos que habitan las zonas periféricas del África, Asia, Latinoamérica e incluso de los orgullosos estados yanquis y que son estigmatizados como clase pasiva o como una carga para la economía de los países. De todos modos, a los gerontolescentes les sobrará dinámica, ganas, dinero y experiencia, pero de lo único que carecen es de tiempo, eso que para la juventud resulta ser su único y preciado capital. Prohibido cumbia. 1, 2, 3 y... Thank you. huella de tus latidos jamás podrá retornar, podrá retornar. La noche se me hace eterna, me abrazo a ella para poder olvidar, para olvidar, para FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Fusión de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Fusión de Radio, Radio Auta, .6. La Pulseada Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. FM 106.3. Esperándolo a nuestro compañero Guillermo Chiquetti, que está cumpliendo con las tareas militantes con su organización. Muy disciplinado él. Transitar los puentes de la libertad hasta llegar a conseguir la más completa liberación del espíritu, eso es lo que sintéticamente propone la cienciología, esa especie de secta religiosa creada en 1954 por el escritor norteamericano Lafayette Ronald Hubbard, y que llegó a su máximo de repercusión mediática cuando empezó a reclutar actores millonarios famosos y mediocres como Tom Cruise, John Travolta, Han Archer o Juliette Lewis. Lafayette Hubbard fue un personaje polémico y controvertido. Hay una película que se llama The Master, en la que es encarnado por Philip Seymour Hoffman, que lo retrata y recomendamos ver. Así tienen un perfil del cienciólogo, autor del bestseller Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, publicado en los años 50. En la película se aprecian varias de las facetas de Hubbard, un explorador aventurero, hábil manipulador, para auto-vanagloriarse de su heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, con hazañas exageradas e incomprobables. No crean que sus únicos seguidores son millonarios aburridos o con conflictos irresueltos. También tipos lúcidos como el escritor William Burroughs fueron parte de los fieles cienciológicos. En la parte iniciática de la religión, los feligreses pagan por su adoctrinamiento, y los cursos para estudiar sus escrituras sagradas van aumentando de precio en la medida que se avance en la formación. Por $10,000 usted llega a ser máster de la cienciología. El libro de su Génesis, a semejanza de la Biblia católica, dice que hace 75 millones de años, Zenú, un tirano que reinaba sobre las galaxias, decidió eliminar el exceso de población. Puso a los que consideraba población sobrante en los volcanes y los eliminó con potentes bombas y explosivos. A partir de ahí, las almas atormentadas de esas víctimas se encarnan en el resto de los seres vivos y a través de sus sucesivas vidas. Lafayette Ronald Hubbard era un mediocre escritor de ciencia ficción, pero parece que de negocios entendía bastante. Prohibido cumbia. FM 106.3. Voces que suenan en el 106.3. Thank you. FM 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, recordándoles que nuestro teléfono de contacto es el 4516917, mail radionautafm@gmail.com, y en la web escúchenos en radionautafm.wordpress.com. Vamos a saludar en Barcelona, a pesar de que ya son las 2 de la mañana, seguramente nuestro amigo Carlos Díaz estará en la escucha. En el programa pasado hablábamos sobre el noveno mandamiento y Guillermo nos recordaba el texto completo del mandato, cuya síntesis conocemos como "no desearás la mujer de tu prójimo". Otra de las máximas cristianas de mayor dureza es: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Al respecto, Félix de Azúa nos dice que, pudiendo elegir entre una infinidad de maldiciones, el gran ofendido, y aquí se refiere a Dios, escogió esta particularísima forma de tormento y penitencia para los descendientes de Adán. No eligió hacernos sudar para saber, para conocer o para pensar. Y dice que eso resulta curioso porque todo este triste proceso arranca de una tendencia de nuestros primeros padres a saber demasiado, a ser como los dioses y a comer el fruto del árbol de la ciencia. El Creador consideró eso ilícito y castigó no la tendencia natural, o sea, el deseo de saber, sino nuestra necesidad natural, o sea, la obligación de comer para seguir vivos. Azúa, con justa razón, nos dice que en la actualidad, para ganar la cuota o nivel de sudor que a cada cual le corresponde, hay que trabajar muchísimo más que hace 10 o 20 años, que conseguir jornadas laborales de 40 horas es un gran avance sindical, pero que ello no reduce en lo más mínimo el trabajo, porque una vez cumplidas esas horas ocupadas, hay que comenzar a trabajar para ocupar las horas restantes. Y cualquiera, proletario o no, que haya gozado de las vacaciones, recordará seguramente el esfuerzo, la tortura, la histeria, la violencia, la humillación y el rencor que se acumula en esas horas de trabajo ocioso. No hay un solo palmo de la superficie terrestre que no haya visto con espanto apretujadas huestes de ociosos peleando por rincones de sucias arenas, centímetros de museos, palmos de carretera o milímetros de ferrocarriles o aeropuertos. Así vendrán más pronto los bomberos. Ay, candela, candela. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Félix de Azúa y su crítica hacia el trabajo y sus loas al ocio. En 10 o 20 años hemos aumentado prodigiosamente nuestra capacidad de trabajo, puesto que ahora trabajamos también en nuestras horas de ocio. Nuestro ocio está mucho más explotado que nuestro oficio, porque durante las horas desocupadas tenemos que dar de comer a nuevos amos y servidores. Tenemos que alimentar a la televisión, donde antes quizás jugábamos a los naipes en esos horarios, y después a las agencias de viaje, a los hoteles, a los bares, a los restaurantes, a las industrias textiles, a las agencias publicitarias, a las peluquerías, etcétera, etcétera. Los beneficios económicos que consiguen las empresas con nuestro ocio son ya mayores que los de nuestro trabajo ordinario. Nos damos cuenta que nuestras horas de ocio no suponen un descanso, sino otro modo de trabajar más enajenado y estúpido. Lo opuesto al trabajo no es el ocio, sino la reflexión. El sentarnos a la sombra de un árbol y quizás meditar sobre nosotros mismos. Luchar contra el trabajo no es luchar a favor del ocio, sino a favor de la conciencia. Lo opuesto a la maldición divina y su consecuencia fue el derecho de saber. Claro que no hay leyes que protejan el derecho a la conciencia o a la lucidez, y sí En cambio, las leyes protegen el derecho al trabajo, porque las leyes están para eso, para controlar y garantizar el cumplimiento del castigo divino. Fantasía, no es cosa fácil la vida, todos los días tenemos que afrontar la ironía para poder respirar. Los hombres se muerden tratando de sobrevivir, inmunes al afecto, moviendo su intelecto, pero el corazón .6.3 Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Radionauta, haciendo la ciudad sonora. El texto de Félix de Azúa forma parte de una compilación de artículos hechas por Osvaldo Baigorria, que fuese publicada allá por 1995, pleno menemato. Su título es Con el sudor de tu frente, argumentos para la sociedad del ocio. El libro ha sido reeditado por la editorial Interzona y en su contenido hay escritos de Séneca, Roland Barthes, Kropotkin, Fourier, Adorno, Marcuse, Roberto Arlt y otros intelectuales por el estilo. Los textos son críticas al trabajo, loas al ocio, propuestas utópicas para abolir el sistema de consumo y producción capitalista. Ese capitalismo que en tiempos globales y de tecnología informática no nos hace sentir más libres, sino por el contrario, ha terminado por esclavizarnos. El libro, por supuesto,

asunto de la inteligencia artificial y planificaciones futuristas, tengo apuntes en los que alguien lúcidamente dice que una aldea inteligente podría proporcionar todas las comodidades de la vida urbana, pero no brindarnos ninguna de las formas de realización social y aún espiritual que escasean, sobre todo en las grandes ciudades. Un iPad, una impresora o monitores en tres dimensiones o en 3D, como usualmente se les dice, un automóvil sin conductor, no son constitutivas de una aldea inteligente. No sirven si no hay reformas sociales y económicas, porque la capacidad emancipadora de la tecnología sigue siendo muy limitada. Por más inteligencia que se pretenda, las ciudades nunca se han preciado únicamente de albergar negocios o actividades comerciales rentables. También contienen actividades recreativas y de ocio opuestas al paradigma de hipereficiencia taylorista. He traspapelado lamentablemente los apuntes donde estaba el nombre del autor de estas opiniones. Se los debo. Seguramente estamos lejos de tener ciudades que uno pueda considerar inteligentes, libres de los negocios inmobiliarios o de las construcciones de autopistas faraónicas para facilitar el transporte de mercancías, con diseños a conveniencia de los sectores económicos concentrados. Pero, a no desesperarnos, quizás alguna vez tengamos estas ciudades inteligentes y no una careta o disfraz que solo sirva para privatizar los servicios públicos. Prohibido cumbia. Esos tus ojitos me han embelesado. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Radionauta 106.3. FM 106.3 y seguimos en Prohibido Cumbia. Nuestra ciudad de La Plata se caracteriza por tener una gran movida cultural joven y con mucha inventiva. De ello hay sobradas muestras en lo teatral, lo musical y lo libresco. Esto viene a cuento, y sin ningún ánimo de entrar en comparaciones, porque leí hace días el libro de Patti Smith, Éramos tan jóvenes, donde contaba las vivencias propias y de otros artistas representativos de finales de los años 60 y principios de los 70 en la New York Cosmopolita, Hotel Chelsea, el Max Kansas City, al sur de Park Avenue, un lugar de pulular de la clase media, donde florecía el rock pop art bajo el influjo de Andy Warhol, un chic del arte de entonces. Jane Fonda, Marisa Berenson, Jim Morrison, el mismo Mick Jagger. Sexo, drogas duras, extravagancia, homosexualidad vivida abiertamente, como la cuenta Lou Reed en su canción Walk on the Wild Side. Los protagonistas eran asiduos concurrentes al backroom del Max Kansas City, y si bien iban a esos lugares exclusivos para mostrar su arte, vivían no lejos de ahí, en el sur de Manhattan, en el Bowery, un barrio de pobres, en la confluencia del barrio latino, del barrio chino y la pequeña Italia, porque los alquileres en ese lugar eran baratos y los jóvenes y bohemios músicos no tenían en sus bolsillos los millones que después ganarían. Claro, que ganarían los que sobrevivieron a esa movida llena de excesos. William Burroughs había inventado en sus novelitas el término punk. ¿Qué lo usaba? Lo utilizaba en forma despectiva. Ahí se contenerían, en ese vocablo, los decadentes New York Dolls, y aparecerían The Ramones, Patti Smith, Talking Heads, Blondie y los más pop art de la Velvet Underground. Everybody knows the things she does to me.

David Bowie encontraría la manera de exteriorizar las fantasías de su Ziggy Stardust. Eran tiempos en que las torres gemelas del World Trade Center empezaban a destronar al trajinado Empire State como el emblema capitalista de New York. Los árabes en esos años apretaban a los Estados Unidos con el embargo petrolero. Aparecían las huellas del Watergate, que terminó con el gobierno de Richard Nixon. Había guerrilla en Estados Unidos y en ella participaba la millonaria heredera de un imperio mediático, Patty Hearst. Queda de ello la inspiración, el arte, que se retroalimenta en las crisis para dejarnos sus indelebles huellas para siempre. FM 106.3. Prohibido cumbia. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3, seguimos en Prohibido cumbia. Le mandamos un abrazo caluroso al flaco de Suteba y a Polilla. El flaco está atravesando por ahí un problemita de salud que esperemos que no llegue al cuchillo carnicero del cirujano. Europa fue la cuna del capitalismo y al niño ese, en la cuna, lo alimentaron con oro y plata del Perú, de México, Bolivia. Millones de americanos tuvieron que morir para engordar al niño, que creció vigoroso, desarrolló lenguas, artes, ciencias, modos de amar y de vivir, más dimensiones del humano. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Paso por Roma, por París, bellísimas. En Vía del Corso y Bulmich, huelo de pronto a taino devorado por perros andaluces, a orejas de ona mutilado, a azteca deshaciéndose en el lago de Tenochtitlán, a inquita roto en Potosí, a querandí, araucano, congo, carabalí, esclavizados, masacrados. No oles a viejo, Europa, oles a doble humanidad, la que asesina, la que es asesinada. Pasaron siglos y la belleza de los vencidos pudre tu frente todavía. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. The gate is straight, deep and wide. Break on through the other side. Break on through the other side. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. We chased our pleasures here, dug our treasures there. We'll be right back. FM 106.3, Radionauta. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Comprende algo. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Ya estamos en la postrimería, se podría decir, del programa. En realidad, lo que me duele es la derrota. Los exiliados son inquilinos de la soledad. Pueden corregir su memoria, traicionar, descreer, conciliar, morir, triunfar. En este último caso, se miraron la cara como si fuese suya. Estaba lleno de traidores, descreídos, conciliadores, muertos, y también de compañeros que murieron con fe y arden bajo la noche y repiten sus nombres y no dejan dormir. Nadie te deja dormir para que veas las distancias. Crujís de huesos vos, así sea. El piso anterior y este que acabo de leer son de Interrupciones 2, Exilio, del poeta argentino Juan Gelman. Les había comentado el libro Con el sudor de tu frente, que ha aparecido reeditado por Interzona, una muy inteligente selección de Osvaldo Baigorria, que escribía en la célebre revista Cerdos y Peces. Y yendo a el tema del tiempo libre, otra de las ideas que corren así por el libro, dice que la idea de que el pobre deba disponer de tiempo libre siempre ha sido escandalosa para los ricos, y no solamente para los ricos, creo que también en los prejuicios de la clase media de las sociedades hay ese prejuicio. Si no, lo vemos cuando critican a los que trabajan en las cooperativas de los planes sociales del gobierno, que tienen el nombre de Plan Trabajar, y los prejuicios de la clase media los llama planes descansar, como si los pobres no tuvieran derecho a las fiestas. Recuerdo haber oído a una anciana duquesa, dice Bertrand Russell en el libro, ¿para qué quieren las fiestas los pobres? Deberían trabajar. Hoy quizás la gente es menos franca, pero el sentimiento persiste y es la fuente de gran parte de nuestra confusión económica. No hemos tenido tiempo, porque tampoco Guillermo debe haber terminado con sus obligaciones, como para terminar, como siempre, con el postre deportivo. Realmente no vi el partido de mi rojo querido Independiente de Avellaneda en su derrota con River Plate anoche, pero ya veníamos comentando lo bien que está jugando el equipo millonario, y creo que a estas alturas es el mejor equipo del campeonato. Si bien la derrota no la esperábamos, porque uno nunca quiere perder, menos si se trata de su equipo favorito, me han comentado, porque no llegué a mirar el partido, que hasta el 2-1 el rojo tenía posibilidades del empate, pero que un error defensivo lo puso 3-1, y después, bueno, ya no hubo caso y River anotó el cuarto gol. Igual yo creo que vamos a seguir siendo protagonista del campeonato, y en el próximo programa que esté Guillermo por ahí nos expandiremos un poquito más en cuanto a lo deportivo. Hasta ahora ya están los compañeros del otro cimbronazo. Esperamos que tengan un buen programa y nosotros nos vamos hasta el próximo lunes. Hasta luego, oyentes. Radio player, soon as the shower, out of that hell, the jet.